Gabón, buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos, como todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche, para emitir desde Alabedi, desde la frecuencia 107.4, este programa que es el programa de la pila y que es el programa de las personas presas y de las solidarias y los solidarios con todos ellos. Aquí estamos a los mandos Chipi y aquí a los micrófonos pues está Inés y Ramón. Bien, pues vamos a ver si recurrimos al esquema más o menos habitual de noticias, de algo de arte, algo de literatura, algo de cine, a ver si recurrimos un poquitín también a los acertijos y concretamente ya vamos a pasar a los acertijos. En primer lugar, tenemos que decir algo, ¿no? ¿Chipi, algún acertijo que se ha acertado? Sí, se acertó un acertijo de hace 2 semanas. La semana pasada dimos la respuesta y bueno, pues eso que sepa la persona que acertó, pues bueno, que recibirá una camiseta de Salaqueta en breves. Sí, y más datos, que es una señorita y que bueno, pues que también vamos a descubrir eso, no vamos a decir el nombre, ni de dónde procede, ni de nada, pero sí, hombre, que a veces las mujeres pues son más inteligentes que los hombres. A ver si los hombres esta vez se pican y quieren demostrar que no, que también los hombres pues son tan inteligentes como las mujeres. Ahí va este acertijo de esta semana. La de la semana pasada, que queda pendiente, quedamos en que íbamos a guardar un poco de espacio para que la gente tenga tiempo de descubrirlo. La semana pasada el acertijo era los dedos muy separados, la ropa de mil colores, van veloces y ordenados y los buscan los cazadores. Bueno, pues eso fue la de la semana pasada. Y la de esta semana, pues dice lo siguiente: mi inicial está en ogro, mi inicial está en ogro. Pero no soy violenta. La V de Victoria es mi segunda letra. Y soy la mejor amiga de la gente friolera. ¿Quién soy? Los políticos pregonan, no hace falta ya luchar. Por las clases ya conviven en armonía social. Pero yo veo problemas, hambre, paro y desigualdad. Bueno, pues comenzamos ya con el repaso a las noticias de esta semana y como siempre comenzamos por las de Euskal Herria y traemos una sobre las macrocárceles, y es que el Ayuntamiento de Donosti aspira a disponer de los terrenos de Martutene en 2015. Parece ser que una delegación del Ayuntamiento donostiarra mantuvo el jueves pasado una reunión con la dirección de la SIEP, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, para tratar la ralentización en la construcción de la cárcel de Zubieta. El alcalde, el concejal de urbanismo y el director de este área recordaron durante el encuentro que ambas partes suscribieron un convenio por el cual los terrenos de la actual prisión de Martutene quedarán a disposición municipal una vez se edifique el centro de Zubieta. Y ese solar forma parte del proyecto que tiene el ayuntamiento para levantar 1.250 viviendas. La construcción de esta nueva prisión está relacionada además con el acondicionamiento de los terrenos circundantes, donde el Ayuntamiento de Donosti tiene previsto que se alce un importante polígono industrial y la planta de tratamiento de residuos. Por su parte, los representantes de la SIEP aseguraron que cumplirán su parte del convenio a rajatabla. Para realizar un seguimiento de todos estos acuerdos se constituirá una comisión mixta en la que participarán el Ayuntamiento de Donosti, la SIEP e instituciones penitenciarias. Y bueno, lo que es curioso es que, sin embargo, por otra parte, el alcalde de Donosti aprovechó el encuentro para manifestar ante la dirección de la SIEP que el gobierno de Bildu no comparte el modelo de macrocárcel que pretenden construir en Zubieta. dice que una infraestructura que en opinión de Juan Carlos Izaguirre servirá para hacinar a cientos de presos, pero que no tendrá ningún plan integral para una resocialización real y efectiva. Y bueno, pues entonces, según su opinión, habría que implementar modelos más humanitarios. O sea que, por un lado, sí que tienen prisa en que se vaya construyendo la macrocárcel, pero por otro, pues bueno, parece que están en contra. Sí, bueno, yo puedo añadir que precisamente este lunes en Donosti, pues ha habido una rueda de prensa en la que han participado diversas asociaciones de apoyo y solidaridad con las personas presas. Por ejemplo, ha estado Pastoral Penitenciaria, ha estado ADAP, ha estado Salaketa y ha estado alguna otra asociación. Han hecho una rueda de prensa para manifestar un poco la postura encontrada, distinta, de lo que tiene instituciones penitenciarias de crear esa macrocárcel en Zubieta. Ahí se han puesto en esa rueda de prensa la postura, se ha explicado la postura de estas asociaciones, en que es contraria a la creación de las macrocárceles. Que, por cierto, luego la noticia estaba en eso, que como no hay dinero, instituciones penitenciarias parece que va a ralentizar ese proyecto de construcción. Bueno, pues hasta ahí os puedo decir sobre este tema. Bueno, pues desde aquí también un poco un tirón de orejas, ¿no? A Bildu de Guipúzcoa, pues eso, que bueno, que les ha puesto las pilas para que aceleren, ¿no?, las obras el de proceso. Construcción de Zubieta. Una lata de cerveza, una vela y un colchón. El fracaso se ha adueñado de toda la habitación. Y bueno, pues ya sabéis que Chus Martín se encuentra en el centro penitenciario de Zaballa, que es una de esas personas, de estas 15 personas enfermas graves presas políticas vascas, que en la actualidad las mantienen en prisión. Y al hilo de eso, pues ha salido un artículo bastante interesante escrito por Gloria Recarte, que es una expresa y miembro de CHERAT, que voy a pasar a leer, y que dice así: ¿cómo decirte, Chus? ¿Cómo decirle que, aunque difícil, no es imposible imaginar qué se siente cuando una parte de ti queda atrapada en los engranajes dentados de esta máquina? Hecha para dañar y de la que no es fácil soltarse, porque el botón de stop nunca está en sus manos. Porque son otras las que lo manejan y lo hacen según dicte su necesidad de ensañamiento. Manos embutidas en trajes más que en uniformes, que encierran con acuerdos más que con llaves. Manos que pretenden detentar el patrimonio del sufrimiento. Y lo tienen, hoy lo tienen para causarlo. ¿Cómo decirle, Chus, cómo deciros a todos, a vosotros 15, con vuestros dolores en el cuerpo o en la mente, que a pesar de esa distancia que imponen las paredes altas, los cristales dobles, las puertas cerradas y el silencio que durante tantas horas os rodea, estamos ahí, ahí y aquí, ahí porque os queremos, aquí para todo lo demás, para hacer saber a los que ya saben y contarlo a los que lo desconocen. Para pelearnos contra todas las puertas, contra las que os encierran y contra esas otras que también son pesadas y fáciles de cerrar. Para deciros, en fin, que no vamos a quedarnos mirando y esperando, ni vamos a conformarnos con lamentarnos y maldecir, aunque la verdad, lo que alivia maldecir. Y que también eso, el 31 en Iruña, estaremos en la calle, porque os queremos, claro. Por solidaridad también, pero sobre todo porque vuestra excarcelación es vuestro derecho, nuestro compromiso y la responsabilidad de todos y todas. Desde ahí te mandaremos, Chus, os mandaremos a todos nuestro mejor abrazo. We'll be right back. Jaiki Adi advierte de que la salud de los presos políticos vascos empeora. Profesionales de la salud dedicados a asistir a presos enfermos, agrupados en la asociación Jaiki Adi, comparecieron el pasado miércoles para advertir de que la salud de los prisioneros políticos vascos está empeorando. De los 15 casos más graves, 3 padecen enfermedades psíquicas, 5 sufren cardiopatías, 3 cáncer, 3 dolencias artropático-reumatológicas y 1 una enfermedad oftalmológica severa. Uno de los factores que destaca entre los presos políticos vascos enfermos es la edad y los años que llevan privados de libertad. Hay 22 personas con más de 60 años, de los que 9 están enfermos. 93 prisioneros llevan más de 2 décadas presos, de los que 27 padecen algún tipo de patología que necesita tratamiento médico. Tras el análisis de estos casos, constatan que en 2 de ellos la gravedad de su enfermedad, dolencias cardíacas graves, se ha dado en un contexto de privación de libertad prolongada que ha afectado a su salud. En los 3 cuadros pluripatológicos más graves no se ha conseguido dar con el tratamiento adecuado por los condicionantes a los que se enfrentan para el simple diagnóstico y para la aplicación posterior del mismo. Y respecto a las enfermedades psíquicas graves, pues han remarcado que la cárcel es un medio adverso, ya que las consultas profesionales están intervenidas, tienen dificultades para el seguimiento y tratamiento de los pacientes o no les dejan colaborar con los médicos de las prisiones. También tenemos una buena noticia y es que Igarki Robles, del Gasteiztarra, ha quedado en libertad desde la prisión de Murcia II después de haber ingresado una fianza de 30.000 euros. Igarki Robles fue detenido junto a otros 13 jóvenes en octubre del 2010. Pues siguiendo con el tema de la salud de los presos políticos vascos enfermos, puedo deciros que alguna ambulancia ha recorrido pueblos y barrios de Euskal Herria para reclamar la liberación de los presos políticos que padecen enfermedades graves. Se trata de una campaña que se presentó en Iruñea y que lo presentó el movimiento Herrira, que reclamó a los gobiernos español y francés que den pasos en esta dirección y cambien su política penitenciaria de manera urgente, porque si no están estas personas, porque si no, estas personas podrían padecer secuelas irreversibles a su enfermedad. Bueno, pues ese trabajo que se ha hecho a través de repartir una propaganda. Ha habido, concretamente, se ha empezado por hacer una concentración con la ambulancia en un centro hospitalario de Pamplona, de Iruñea, y se seguirá haciendo esa misma labor informativa y de reivindicación en otras capitales de Euskal Herria. Pues al hilo de lo que hablábamos de los presos enfermos, ha salido en Gara los 15 expedientes médicos graves que esperan respuesta carcelaria cuanto antes. Bueno, pues habla de estos 15 casos más graves. Uno de ellos es José Choarizcuren, que está en la cárcel de Alhama, en Pontevedra, con una cardiopatía isquémica severa. Y parece ser que en 13 años ha pasado por una veintena de cárceles y los sucesivos traslados han impedido realizarle pruebas complementarias. En 1999 mantuvo una huelga de hambre de 56 días que afectó a su salud. Está condenado a 30 años y lleva 13 en prisión. Después está Inmaculada Berriozábal, en la cárcel de Alhama, en Pontevedra también. Tiene un cuadro de diferentes enfermedades, insomnio crónico, diabetes, hipertensión. Fue condenada a 8 años y 6 meses de cárcel y lleva más de 2 en prisión. Isidro Aralde, en la cárcel de Puerto 1, en Cádiz. Tiene una cardiopatía isquémica, un infarto agudo de miocardio. Ha pasado por numerosos cambios de cárceles y celdas, aislamiento, diversas políticas carcelarias durante los 27 años que lleva preso. Se le condenó a 30 años de prisión, que cumplía en el 2010, pero se le aplicó la doctrina Parot, alargando la condena hasta 2020. José Ramón López de Avechuco, en Villabona, en Asturias, tiene una braquicardia sintomática y adenoma de próstata. Persiste el riesgo de recurrencia de la arritmia que podría desarrollar un infarto de miocardio o una tromboflebitis periférica. Condenado a 30 años. Josu Uribe Echeverría, en la cárcel de Mansilla, León. Necesita control y tratamiento de por vida después de que se le diagnosticara un tumor de gran tamaño en el riñón izquierdo. Condenado a 30 años de prisión. Solicitó la libertad condicional por enfermedad grave e incurable, pero le fue denegado. Aitzol Gogorza, en Sevilla 2, trastorno obsesivo-compulsivo de larga duración. Se le aplica el protocolo de acompañamiento de 24 horas. Su enfermedad es incurable y resulta imprescindible que resida en un lugar adecuado y sin ansiedad. Las situaciones de tensión y el régimen carcelario basado en castigos empeoran su situación. Cumplió 10 años en el Estado francés y fue entregado al español, donde está encarcelado de modo provisional. José Miguel Echeandía, en Topa, Salamanca, trastorno obsesivo-compulsivo con cuadro agudo de ansiedad, además de hepatitis C. Instituciones penitenciarias autorizó la asistencia profesional, pero se la retiró un año después. Tras varios altibajos, se le aplicó el protocolo de acompañamiento de 24 horas. El régimen carcelario afecta a su patología. Su salud se deterioró de modo importante tras revocarle la asistencia de su psicóloga de confianza. Le mantuvieron el régimen de aislamiento cuando la normativa penitenciaria recoge lo improcedente que es aplicar esta situación a personas con enfermedades mentales. Fue condenado a 18 años de prisión y lleva 9. Iñaki Echeverría, en Topa, Salamanca, tiene problemas de vista agudos. Tiene glaucoma bilateral. Como ejemplo de las trabas a su asistencia, cuando tenía comprometido tratamiento en Iruña, es trasladado a Castellón. Los retrasos en las conducciones de la cárcel al hospital han sido claves para su empeoramiento. Sentenciado a 30 años de cárcel. José Mari Pérez, cárcel de Burgos. Infarto de miocardio agudo. Condenado a 30 años de cárcel. En 2008 la agotó, pero 4 días antes le aplicaron la doctrina Parot y su nueva fecha de salida se ha fijado en 2017. Chus Martín, en Zaballa, en Araba. Tiene un trastorno esquizoafectivo con componente delirante. Su caso puede ser considerado como el más urgente en la actualidad. Su situación general ha empeorado por la negativa de la cárcel a cambiar la dosis de la medicación propuestas por su psicóloga y médico de confianza. La cárcel y en concreto el aislamiento han influido en la aparición y desarrollo de la enfermedad. Ha estado completamente aislado además durante 8 años. Ha pasado 8 años en cárceles del Estado francés y está en situación de preventivo en el español. Se solicitó su libertad provisional, pero se le ha denegado. Bueno, pues como estos hay todavía hay varios casos más y sí. Nada, desde aquí pues mandar nuestra solidaridad a todos ellos. Sí, bueno, a este respecto podría decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha hecho pública una sentencia en la que señala que los presos que sufren graves problemas mentales deben estar fuera de las cárceles y ser atendidos en servicios hospitalarios extracarcelarios. Beatokia, que es precisamente pues, un observatorio sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el País Vasco, recuerda que el Estado español ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que debe de aplicar las sentencias que dicte el Tribunal de Estrasburgo, aunque en este caso no se refiere al Estado español, sino al Estado francés. La sentencia de Estrasburgo destaca que una persona mantenida en prisión con graves problemas mentales tiene más dificultades para que se le pueda proporcionar el tratamiento médico que requiere. Concretamente, estamos hablando en esta sentencia de Estrasburgo que se ha reclamado la inmediata liberación de los presos políticos vascos que se encuentran gravemente enfermos. Y bueno, pues aquí el Tribunal de Estrasburgo subraya que mientras estuvo encarcelado, también es un caso parcial que tú nos acabas de narrar, MG, son las iniciales del preso, MG, no pudo recibir la atención adecuada puesto que su enfermedad mental necesitaba un tratamiento adaptado en un hospital. Ha aparecido también una persona muerta en la cárcel de Basauri y según fuentes de su propia familia, esta persona, vecina de Vizcaya, apareció el pasado 15 de marzo ahorcado en la prisión de Basauri en el baño de su celda. Se trata de una persona que no se puede precisar su edad con exactitud, pero parece que era una persona bastante joven, que había cumplido 9 años de prisión y ya pronto cumplía el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión. Este hecho luctuoso, aún no notificado por instituciones penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles, tal y como hemos venido denunciando. Esto es lo que dice Salaketa. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 30 personas muertas durante los 3 últimos años en los centros penitenciarios ubicados en Euskal Herria. Según los datos del informe oficial del propio gobierno español al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, durante el año 2006 murieron 5 personas en la cárcel de Nanclares, 2 en la de Martutene y 1 en la de Iruña. Durante el 2007 fueron 3 las personas que murieron en la prisión de Nanclares, 2 en la de Basauri y 1 en la de Iruña. Sumando los datos de los que disponemos para el 2009, 2010 y 2011, son 5 más las personas que han fallecido en estas prisiones. Queremos además, continúa este comunicado, dejar constancia de que si se aplican las reformas en materia de ejecución penal que propone el actual gobierno, como la reinstauración de la cadena perpetua, pena premoderna propia del antiguo régimen, las muertes en prisión se incrementarán debido a la masificación, a la desesperación y a la conflictividad que se enquistará en el sistema penitenciario español. También, dice Salaketa, queremos denunciar la sistemática política de ocultismo de estas muertes. Con los nuevos casos tenemos constancia de que no se notifican estas muertes hasta pasados unos días en unos casos y en otros se ocultan y no se hacen públicas como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de jóvenes en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del Estado como es el sistema penitenciario? Una vez más, preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio del Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Le preguntaremos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, ¿qué está haciendo con respecto al hacinamiento? ¿Cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayoría de ellas sin diagnóstico ni tratamiento? ¿Por qué no se cumple su propia legalidad cuando ésta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio? Son demasiadas las preguntas sin responder. Este lunes, un hombre de 37 años trató de poner fin a su vida ahorcándose en el centro de detención para inmigrantes sin papeles que el Estado francés mantiene abierto en la localidad de Hendaya. Un trabajador de una ONG, CIMADE, se encargó, junto con otra persona del centro, de liberar al hombre de la soga con la que se había colgado. CIMADE y Pare Euskal Herria denunció la política inhumana puesta en marcha por París, que detiene de manera sistemática a los inmigrantes sin papeles. Dicen que se encierra personas cuyo único delito es no tener papeles. Bueno, pues por suerte parece que este hombre no murió en la prisión como otros tantos. ¿Entonces dónde murió? No. ¿Pudo ser salvado? Sí. ¿Llevado al hospital y...? Parece ser que sí. Bien. Bueno, pues cambiando de tercio, os puedo convocar para mañana, precisamente mañana, que es jueves 22 de marzo, a las 7:30, en la iglesia de Los Ángeles, la parroquia de Los Ángeles, que está por Bastiturri, está por Sancho el Sabio, esa zona es Sancho el Sabio, Bastiturri, ahí está la parroquia de Los Ángeles, y ahí va a haber una asamblea abierta para trabajar el juicio de D3M, que eso en euskera significa... Democracia Irumilloi. Exactamente. A ver, repito otra vez. Democracia Irumilloi. Que eso en castellano significa democracia 3... Millones. Millones. Y M, ¿qué? Ah, pues eso, 3 y millones. Bueno, pues entonces... Va a haber esa asamblea que yo creo que está organizada por LEAC, que es una asociación que trabaja por la defensa de los derechos cívicos y políticos de las personas vascas. ¿Y qué va a reclamar esa asamblea? ¿O qué? Pues es una asamblea para trabajar la reivindicación y la solidaridad que se va a hacer a las personas que están imputadas, que pertenecieron en su día a una campaña electoral que se planteó a la habida cuenta de que Batasuna y otras asociaciones políticas habían sido prohibidas por el Estado español, y habida cuenta de que había un interés para que también un cierto sector que no podía votar a esos partidos ilegalizados pudiera tener otro tipo de candidaturas y pudiera votar en las elecciones, pues se creó esa plataforma que... Democracia Irumilloi. Eso es. ¿Y entonces qué ocurrió? Bueno, después de eso pues la prohibió la Audiencia Nacional y para, en compensación o en resolución de esa prohibición, se creó otra plataforma que era Askatasuna. Pues bien, a unos y a otros, sobre todo a la gente de Democracia 3 millones, pues resulta que están imputados por la Audiencia Nacional. No sé si llevó esta instrucción el ex juez Garzón, pero ahora en abril, a finales de abril, va a ser juicio contra, que son 13 personas imputadas que no tienen ninguna relación ni han tenido nunca jamás con la organización armada ETA, sino que simplemente lo que han pretendido es hacer una campaña, una plataforma que se les pudiera votar para que un sector importante de la sociedad vasca pudiera estar representada. Bien, bueno, pues no quiero seguir más con este tema. Sí, invitaros, como os digo, a todo aquel que tenga sensibilidad por el respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, se solidarice con estas personas imputadas por la Audiencia Nacional, cuyo juicio, como os digo, va a iniciarse a finales de abril, y entonces pues mañana, jueves 22 de marzo, a las 7:30 de la tarde, en la Iglesia de Los Ángeles, pues os invito a que acudáis a esa asamblea para participar en las deliberaciones que pueden hacerse como lucha reivindicativa, reclamando la desaparición de ese juicio, el sobreseimiento de ese juicio, y si ese juicio se va a celebrar, pues entonces por lo menos la absolución completa de todas esas personas a las cuales se les pide varios años de cárcel. Bueno, pues ha llegado a nuestras manos, ya pasa cambiando de tercio, un comunicado de un preso que está en Lledoners, en Cataluña, en huelga de hambre, denunciando la tortura y los abusos del sistema penitenciario. Este preso, que se llama Antonio López Cabrera, que como decimos está en el centro penitenciario de Lledoners, dice que la huelga comenzó el día 28 de febrero y las represalias no se han hecho esperar, pero no importa. Cuanto menos tenga, menos me podrán quitar. Soy el capitán de mi alma y el amo de mi destino, citando a Nelson Mandela. No obstante, ahora estoy en enfermería, en huelga de hambre. También estuve de sed y solo bebo 40 o 60 centilitros de café al día. Quizás suba los líquidos, es decir, el agua, para aguantar hasta los restos. Y bueno, pues nos envía un listado abreviado de sus peticiones, que son las siguientes. Cese de los malos tratos, palizas, destrozos de televisión y otros enseres como práctica habitual de tortura psicológica. La segunda reivindicación es el cese de los traslados arbitrarios con el fin de evitar denuncias graves, transfiriendo competencias y otros motivos de diferente calado. Cese de las hostilidades de los guardias para provocar peleas, etcétera, con el único fin de mejorar su situación laboral y económica, como demuestran las más de 7.000 denuncias en las cárceles de Cataluña, lo que equivale a denuncia por preso. Evitar humanamente todos los suicidios que han ocurrido en los últimos 5 años o en la última década, por ahorcamiento, por sobredosis consentida y sobrevenida. Todo ello demuestra el resto de puntos como veraces, una realidad atronadora que nadie quiere escuchar. Denuncio públicamente las enfermedades mentales que origina la prisión. Denuncio las enfermedades o muertes que produce el SIDA, así como la hepatitis C. En estos últimos casos se realizan ensayos clínicos para descubrir una vacuna que llene los bolsillos de las empresas farmacéuticas. A los presos no se les da más fármacos que ibuprofeno y gelocatil, y asimismo se receta por médico de cabecera medicación psiquiátrica. En todo caso, el Seroquén, la Cipresa, Sinogan y otros fármacos potentes es lo que se está recetando sin control a presos para anularlos. Cese de la incoacción de sanciones disciplinarias por motivos insignificantes y de tipo castrense. Cese de la manipulación de expedientes disciplinarios falsos, acusando a presos de poseer armas, drogas, etcétera, así como de agresión a guardias que no son reales, con el pretexto de justificar medios violentos y coercitivos. No somos basura y no queremos que se nos trate como animales rabiosos. Abolición del régimen FIES que se ha instaurado en Cataluña con el sistema de protocolos. Concesión de las pagas por minusvalía o incapacidad, así como la libertad de enfermos terminales. Entregar los recibos de las instancias o escritos que se cursan sin excepción, ya que la mayoría se pierden. Denunciar públicamente a funcionarios torturadores. sus nombres, por ejemplo, David, que es el jefe del TERT, del departamento FIES de Cataluña, que agredió abriendo la cabeza a un preso, agredió a otro preso enfermando al tiempo de un tumor. Le rompieron dos costillas y el brazo, y le dijo textualmente, aquí soy Dios y te soltaremos cuando yo quiera. Esto haciendo referencia a los correajes de sujeción mecánica, un instrumento que utilizan como método de tortura. A mí me los han aplicado en tres ocasiones en Briansk y en Lérida. Cuando sangró por un oído a base de las palizas, de todo esto hay constancia, lo soltaron. Denunciar también al guardia también llamado David del módulo 1 por malos tratos, humillaciones, realizándome uno o dos registros semanales durante meses, mientras se reían de él y sus compañeros. El guardia también llamado Don Diego, usando frases, hoy eres mío. Estoy dispuesto a morir si estos torturadores son condenados y encarcelados. Y no solo estos, sino todos los que han torturado a mí y a mis compañeros durante décadas. Funcionarios torturadores del módulo 2, José y Juanjo. Denuncia de los equipos de tratamiento que colaboran con los guardias realizando entrevistas a los internos a modo interrogatorio. Cuando acaban su tarea facilitan toda la información, con la excusa de salvar vidas cuando las ponen en peligro. Entonces entra en acción el equipo de régimen con sus guardias de mano dura. Unos tienen la tarea de sacar información con métodos legales a través de psicólogos, educadores, etc., y el resto hace la faena sucia. Los precios abusivos del CIRE en la botiga, cuando tenemos derecho al economato como en otros penales. He sido visitado por la juez de vigilancia y me mandó al juzgado de guardia. La juez debe velar por encima de todo por la salud e integridad de los presos. Y bueno, pues comenta este preso que si queremos añadir algo, pues que se lo hacemos, que se lo hagamos saber. Y que son muchos los puntos que habría que añadir a esta lista, pero bueno, que de momento esta es la lista reivindicativa que lanza. Egin espekulatu, langile hori beti denokatu Atera, zartu, nahi eta lortu, ez batatu zapaldu bere ganatu Janitzaka berazan, janitzaka berazan, janitzaka berazan, janitzaka, janitzaka, janitzaka berazan. Bien, bueno, pues ya sabéis que hace, recordaréis, que hace ya dos semanas venimos publicando a través de nuestras ondas datos sobre la situación de la cárcel nueva de Zaballa, aquí en Anclares de la Oca. Este va a ser la tercera semana que vamos a reflejar algunos de los datos de cómo funciona o no funciona la prisión de Zaballa. Hoy me voy a fijar un poquito en el tema de el transporte concretamente de Vitoria en concreto a Zaballa, al polígono de Zaballa que está ubicado en el pueblo de Nanclares de la Oca. La actual macrocárcel está aún más aislada de la sociedad que la anterior. Está en un monte y su estructura no es la más adecuada para el clima de esta zona. Bueno, pues bien, que es de difícil acceso esta prisión y centrándonos en esta última cuestión, es de muy difícil accesibilidad, sobre todo en el invierno, con nieve presente debido a la alta pendiente de las carreteras de acceso y las serias dificultades y riesgos. No existe ninguna manera de subir al centro penitenciario mediante transporte público para las visitas de familiares o para las personas presas que salen de permiso o en libertad. Al no haber servicio de autobuses ni ningún tipo de transporte público, quien no tenga vehículo privado para ir al centro penitenciario o para recogerle al salir, la única posibilidad que tiene es pagar un taxi, que vale ida y vuelta 50 euros, 50 a la ida y otros 50 a la vuelta. Y esto hace que muchos familiares no puedan permitirse el lujo de ir a visitarles, porque no tienen posibilidades económicas para hacer estos gastos. Bien, en este es un tema que nos preocupa a las asociaciones a la que el transporte, porque hay instituciones penitenciarias, se ha preocupado de construir una cárcel muy grande, pero luego no se ha preocupado en facilitar la accesibilidad del medio de transporte, en concreto a los familiares de los presos. Nos hemos enterado que la Diputación Foral Alavesa tiene una partida de unos 78.000 o 80.000 euros destinados al transporte de Vitoria hasta Nanclares, hasta Zaballa. Pero en realidad no se ha utilizado, no se ha puesto en práctica esos euros que están presupuestados en la partida de los presupuestos de la Diputación Foral Alavesa. Y entonces pues nos preguntamos qué pasa con esto, cuándo se va a poner en práctica ese transporte público, y tenemos pues planteado alguna pregunta en concreto en las juntas generales para que los junteros nos expliquen y nos razonen qué es lo que pasa con ese presupuesto, con esa subvención y cuándo se va a poner en práctica ese transporte público. Al hilo de eso también cabe comentar que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y una asamblea de familiares de personas presas iniciaron una campaña para reivindicar también el transporte público a las prisiones, en concreto a la de Sevilla, a las de Sevilla, ya que pues tampoco tienen transporte y bueno, pues las cantidades que deben asumir los familiares cada vez que van de visita en taxi pues son una entre 60 y 100 euros. Sí, pero ahí la Junta de Andalucía en concreto debe tener alguna norma que obliga en concreto a que el transporte sea público. Y precisamente lo que tú estás diciendo, que la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía ha puesto el grito en el cielo para reclamar que se cumpla esa normativa que exige a la administración pública facilitar el acceso. Aquí hemos estado mirando, yo en concreto he estado mirando en internet, ya he llamado por teléfono al gobierno vasco para ver si había aquí alguna norma parecida que obligue a las instituciones al transporte público, y la verdad que no lo saben. Yo cuando me he puesto al teléfono y he llamado, pues la funcionaria que se ha puesto al otro lado de la línea telefónica no me ha podido dar datos de la normativa, si es que existe. Lo que sí es cierto, y vuelvo a repetir, y con eso termino este tema, que hay una partida en la Diputación que concede, va a subvencionar el transporte público, y ahí vamos a estar nosotros, machaca, para que los familiares puedan ir con tranquilidad a ver a sus presos en Zaballa. Pues en Andalucía, como comentabas, existe esa ley, que es la Ley 2/2003 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y los ayuntamientos, en teoría, deben facilitar el uso del transporte público, pero parece que esta situación ha empeorado porque parece que sí que había unas líneas de transporte, unas mínimas, y aún y todo las han quitado. Así que bueno, ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Me está buscando. Pues comenzamos con la sección de historia, que esta vez viene pues cargada de literatura. Decir que es como siempre del libro de Erlanz Cantabrana, Breve Memoria, Historia Subjetiva del Siglo XX y XXI. Y bueno, pues nos descubre dos canciones de Miguel Hernández, que muy pocas de las ediciones de su obra poética y en ninguna anterior a 1957 figuran, porque el poeta las escribió para ser cantadas y no leídas. Las musicó su amigo, el compositor Lana Domian, en 1938. Y bueno, son dos poemas, canciones que vamos a pasar a leer. Las puertas de Madrid. Las puertas son del cielo, las puertas de Madrid. Cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir. El pueblo está en las calles como una hiriente llave, la tierra a la cintura y a un lado el Manzanares. Hay río Manzanares sin otro manzanar que un pueblo que te hace tan grande como el mar. Y la segunda cancioncita es La guerra, madre, la guerra. La guerra, madre, la guerra, mi casa sola y sin nadie, mi almohada sin aliento. La guerra, madre, la guerra, la vida, madre, la vida para matarse. Mi corazón sin compañía. La guerra, madre, la guerra. No suenan los hondos pasos en mi alma y en mi calle. Cartas moribundas, muertas. La guerra, madre, la guerra. Cartas moribundas, muertas. La guerra, madre, la guerra. Desde aquí quería mandar un beso muy grande a Erlanz y darle las gracias por dejarnos leer aquí sus trocitos de su libro. En cuanto a la nota internacional, ya hemos hablado de lo que pasó en Honduras, en esa prisión de Comayagua, y en la que murieron 360 internos a causa de un incendio en uno de los módulos de este penal. Y parece ser que, bueno, pues que grupos de defensa de los derechos humanos han señalado la actuación negligente de las fuerzas de seguridad y apuntan a estas fuerzas de seguridad como responsables de la tragedia. De hecho, parece ser que la actuación de los guardias de este penal de Comayagua, que refleja que no se otorgaba la dignidad inherente del ser humano a los presos, los funcionarios de esta cárcel no solo abrieron las celdas, sino que además dispararon contra los internos, según el testimonio de los reos que han sobrevivido. Esto es que se incendió el penal y los carceleros, que son allí las fuerzas de seguridad, pues se dedicaron a acribillar a tiros a los presos. El 14 de febrero, más de 360 internos murieron a consecuencia de este incendio. Y el motivo del incendio pues ha quedado difuminado por el tratamiento amarillista de la prensa hondureña, pero entre las diferentes versiones se cuela una en la que aparece el dinero como móvil del crimen. Un interno que logró huir asegura que 85 presos habrían pagado a los responsables de la prisión para llevar a cabo una fuga a las 10 de aquella noche, pero la policía debió de traicionarles y utilizaron granadas incendiarias de uso militar, estos policías, y para garantizar que el incendio borrara las huellas de los perpetradores y las identidades de los cadáveres. Y sentencia a este preso diciendo que ningún colchón puede hacer arder un penal entero en forma tan rápida y pavorosa. Entonces, bueno, pues parece que el uso de estas granadas pues se debe a estas fuerzas de seguridad que tienen material militar. A falta del resultado de las investigaciones, y aunque las anteriores teorías nacen de la especulación, la corrupción es una constante en las cárceles hondureñas. El análisis diagnóstico del sistema penitenciario del 2011, realizado por el Comité Nacional de Prevención Hondureño, refleja las deficiencias del sistema penitenciario de ese país. Aunque no se garantiza la protección de la agresión física, se antepone la seguridad y la disciplina a la rehabilitación. Por otro lado, la vida en prisión evidencia la desigualdad del sistema social, y los que mayor capacidad económica obtienen mejores privilegios en su estancia, como por ejemplo eludir el hacinamiento. Bueno, esto parece que es algo también una variable, ¿no?, que se mantiene a lo largo y ancho del planeta. Y también sigue diciendo que la violación de derechos humanos en las cárceles hondureñas es consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema penitenciario, algo también aplicable a lo ancho y largo del planeta. Y nada, comentar también pues que esta prisión de Comayagua, que está en el centro de Honduras, tenía una capacidad máxima de 250 presos, pero encerrada sin embargo a 842, de los cuales solo 325 tenían sentencia firme. Según el análisis diagnóstico, el régimen alimenticio se basaba en arroz, en frijoles y tortitas. Y bueno, pues los presos dormían en condiciones de hacinamiento y con poca ventilación. A pesar del claro abandono, la prisión pretendía autosostenerse con la comercialización de sus labores productivas. De hecho, esta cárcel también era conocida como granja penal porque criaba cerdos, gallinas y un huerto donde cultivaban pues diferentes hortalizas. Y bueno, pues vale, esta es una cárcel que se podría denominar que no es privada, pero bueno, que va un poco en esa dirección, ¿no?, como las cárceles estadounidenses. Todo lo que has comentado quizá explique por qué tuvieron a esos presos que habían muerto tantos días sin entregárselos a las familias. Quizás sea por lo que comentabas de los acribillamientos durante el incendio, porque yo recuerdo ver a las familias desesperadas ya dirigirse a la morgue, o sea, pidiendo explicaciones de por qué no les entregaban a sus familiares, y es que llevaban días posponiendo esa entrega de los cuerpos, y parece ser que los tenían, pues bueno, allí también hacinados, tirados como de cualquier manera, y quizás sea para esconder un poco todo lo que has comentado. Puede ser. Bien, bueno, pues cambiando de tercio, yendo un poco también hacia la literatura, aquí hay una poesía de Blanca Ríos que se titula Alma Libre. Es una poesía que la crea el 10 de julio del año pasado. Y dice así: Elena, has sabido poner vida a los años y no conformarte con poner años a la vida. Y como la tía Ofelia decía, yo divido a las personas en dos grupos: las que se arrugan para abajo y las que se arrugan hacia arriba. Tú me has enseñado a arrugarme hacia arriba. Gracias, compañera. La luna, tímida, se asomaba a su balcón. Le cubría un tul de nubes que parecían una manta de seda. Las estrellas tintineaban sus luces y daban a la noche una magia especial. La música sonaba suave y mi alma se emocionaba y pedía permiso para salir. Cerré los ojos y mágicamente se lo permití. Mi alma libre. Podría haber viajado, haber ido a cualquier lugar o a cualquier sitio que ella eligiera. Era libre. Pero solo busco un lugar en las estrellas donde esperaría pacientemente, cuidando a sus seres queridos hasta volver a oír la música suave y escuchar un no sé qué que le dijera que ya estaba preparada para volver al calor del vientre materno, que la espera mientras se mece en una mecedora soñando, anhelando y deseando, se abraza a una nueva vida. Ella piensa, solo me voy de paseo, un ratito, sé que volveré y eso le hace más fácil la partida. Yo sé que volverás. Pues volviendo a las noticias internacionales, crece la preocupación por Hanna Salabi tras 28 días en huelga de hambre. La ONG palestina de defensa de derechos de los presos Adamir y la sección israelí de médicos por los derechos humanos expresaron su preocupación por la salud de Hanna Salabi, presa palestina en detención administrativa que cumplió el miércoles pasado 28 días en huelga de hambre. Salabi sufre atrofia muscular avanzada, pérdida de peso, reducción significativa de azúcar en la sangre, mareos graves y dolores musculares graves, especialmente en el pecho y la espalda. Esta presa, Hanna, fue excarcelada en noviembre tras pasar 25 meses en prisión. Fue excarcelada por el canje que hubo del soldado israelí Gilad Shalit por más de 1,000 reclusos palestinos. Pero en febrero fue arrestada de nuevo, parece que fue sometida a trato degradante, lo que le ha llevado a estar en esta huelga de hambre de nuevo. Bueno, Bueno, pues todavía nos quedan unos minutitos, pocos, porque los compañeros que nos van a seguir en la radio, dando el programa sobre los montes, todavía parece que no han llegado y vamos a ver si tal. Bueno, mientras tanto os quiero decir que hoy he ido al cine y he estado viendo la película Los Idus de marzo. Los Idus son pues como unas fechas que vienen de la época de los griegos y de los romanos, donde celebraban pues algunos festejos. En concreto están los Idus del 15 de marzo, del 15 de mayo y de creo que también el 15 de octubre. Y esta película es una película bastante interesante, es como un cierto documental que viene a exponer la corrupción en las elecciones a los cargos políticos en Estados Unidos. Ahí es donde pues todos esos promotores, esos candidatos, esos de alguna manera consejeros, asesores de las campañas presidenciales, pues se venden al mejor postor y no les importa perder su dignidad con tal de que salgan elegidos sus candidatos, sus prebostes. Es una película que es una denuncia y que viene a poner de alguna manera en entredicho eso que llaman la democracia occidental. Esa democracia que muchas veces pues es un fardón para decir que somos los mejores y que en estos países occidentales somos democráticos. Detrás de esas elecciones democráticas, supuestamente, pues hay una cantidad de corrupciones y corruptelas y de influencias y de tratos pues bajo cuerda que vienen a demostrar que aquellos que salen luego elegidos en las presidenciales de Estados Unidos, y lo mismo puedo decir en cualquier otro país, debajo de esa alfombra se esconde mucha mierda. Esa es una película que es interesante verla. Y en el cielo hay un infierno. Cuando viajo a las estrellas, siempre acabo en este infierno. Cuando vuelvo quemo el cielo, cuando vuelvo quemo el cielo. Mal humor, malas ideas iluminan mi camino. Mal camino, mi camino, mal camino. Bueno, pues terminamos con el acertijo, que no voy a dar la solución porque quedamos que os vamos a dar de plazo pues a una semana más para que lo averigüéis. Dice así, mi inicial, la letra inicial de quien soy, está en ogro, pero no soy violenta. La V de Victoria es mi segunda letra, por lo tanto ya tenemos dos letras, la O y la V. Luego también tenemos un dato de que es del género femenino, porque habla de que no soy violenta. Y sin embargo se habla de que es la mejor amiga de la gente friolera. ¿Quién soy? A ver si os descubrís, nos llamáis por teléfono, nos lo decís, que os espera una camiseta de Salaqueta. Y no queríamos despedir el programa sin mandarle también nuestra solidaridad, además de a todas las personas que nos estáis escuchando en estos momentos, a dos jóvenes que han acusado de sabotear tres bancos en Amurrio, aquí cerquita, y que han sido detenidos por la Ertzaintza este pasado martes. Bueno, pues nos despedimos con un agur. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que por cierto, la semana que viene trataremos de algún monográfico. Dedicaremos concretamente, parece que lo tenemos pensado un poco a los CIES, a los centros de internamiento para emigrantes en el Estado español. Vamos a ver si tratamos este tema, si nos documentamos y hasta la semana que viene. Agur.